Carlos, Pato Lobos y Flor Berreaute te saludamos de Radio Encuentro. ¿Cómo les va? Buen día, muchas gracias. Buen día. Bueno, cuéntenos sobre esta interesante actividad sobre huertas urbanas ecológicas que se va a realizar hoy en la universidad. Bueno, este es el primero de una serie de talleres que tienen como finalidad acercar a la gente de los barrios, que tengan algún lugar para hacer alguna huerta o algún pedacito de patio. En realidad, para hacer una huerta no se necesita mucho espacio, sino más bien ganas de poder hacerlo. Hay muchos dispositivos, desde canteros, el suelo mismo, hasta macetas, donde alguien puede cultivar siempre algo que le sea de utilidad, ¿no? Claro. De utilidad para comérselo, o sea, utilidad alimenticia, y también para pasar el tiempo, pasar un buen momento. Le contaba, este es el primero de una serie de talleres que conforman un proyecto de extensión que hemos presentado este año y que estamos conduciendo con familias de los barrios Guido e Inalauken, principalmente, ¿no?, próximas a nuestra universidad. Sí. Y en particular, hoy se trata de la producción de plantines. O sea, hoy nos vamos a concentrar en esta, que es la primera etapa de la huerta, que es obtener las plantas, ¿no? Algunas especies se pueden sembrar directamente en el suelo y otras especies conviene hacerlas en plantines. Una vez que el plantín esté seguro, grande y en condiciones, recién llevarla al terreno definitivo. Producir plantines también sirve para intercambiarlo entre los vecinos. Y bueno, mirá, yo tengo tomate, vos tenés morrones, pasame el ají. Entonces es una buena manera de decir, tomo contacto con el otro, ¿no? Y puedo compartir lo que tengo, lo que sé. De eso se trata un poco la huerta urbana, ¿no? Y es ecológica porque el planteo es con ausencia de agroquímicos. Eso no es poco importante, ¿no? Porque estamos produciendo unos alimentos y quién más que nosotros queremos que sean sanos. Claro que sí. Qué interesante esto, decís, porque qué bueno que todos pudiéramos tener un lugarcito donde plantar alguna plantita de esta. Estaba pensando, dijiste Guido e Inalau, que justamente dos barrios en propiedad horizontal que tienen poco lugar, ¿no? Absolutamente. Sin embargo, recorriendo el barrio uno se encuentra que hay espacios, ¿no? Uh-huh. Este proyecto nuestro, de alguna manera, también tiene como otro eje, o sea, es facilitar el acceso al conocimiento y sobre todo a la motivación, ¿no?, por parte de los vecinos que se quieran sumar. Muchos del barrio Inalauken tienen patio, tienen lindos patios, muchos tienen, por supuesto, departamentos, pero aún así en departamentos uno puede tener maceta, uh-huh, algún cantero, algún departamento de planta baja tiene patios. O sea, es probable que no todas las familias tengan las mismas condiciones para hacer una huerta que uno desearía tener, ¿no?, pleno acceso al sol, es decir. Pero sin perjuicio de eso, de alguna manera siempre se puede hacer algo. Uh-huh. Y otra iniciativa interesante de este proyecto es el hecho de poder trabajar con las escuelas, ¿no? Es decir, con los patios de las escuelas y tratando de motivar a los chicos para que, bueno, de alguna manera la expectativa es que ellos también puedan socializar en sus propias casas el hecho de que, bueno, a ver qué estamos haciendo, qué uh-huh, se puede hacer y poder replicar. No tanto el conocimiento, vuelvo a insistir que eso está disponible, usted en internet lo puede tener fácilmente o a través de la misma universidad, pero por sobre todas las cosas el hecho de sentirse motivado por hacer esta actividad. Uh-huh. Parece simple, pero requiere de tiempo, dedicación y bueno, también puede ayudarnos a tener algún complemento, ¿no?, uh-huh, interesante para la dieta. Uh-huh. Mínimamente alguna ensalada, claro, alguna cebolla, exacto, alguna zanahoria se puede hacer. Una lechuguita va a salir siempre, sí, por allí. Sí, por supuesto, por uh-huh, supuesto. Besit, estaba pensando, ¿estamos a tiempo para los plantines o es tarde ya en algunos casos? No, estamos siempre estamos a tiempo. A ver, nosotros decimos que la huerta se puede empezar en cualquier momento del año que usted quiera, ¿no? La ventaja de la horticultura es que se dispone de una amplia diversidad de especies, uh-huh, de una amplísima diversidad de especies. Nosotros ahora lo que queremos es ayudar a los que vayan a que conozcan cuál es la mejor manera de hacer los plantines. Ya está. Uno puede producir tranquilamente plantines, puede adquirir plantines, pero bueno, la idea es que cada quien pueda tener esta capacidad de autovalimiento, ¿no? Es uh-huh, decir, bueno, yo puedo incluso producir mis propias plantas y plantarlas en mi huerta. Puede ser un poco tarde, puede ser un poco temprano, uno uh-huh, le va agarrando la mano, Y esto, de esto se trata, ¿no? Como de empezar a hablar de huertas urbanas y que se pueden hacer en cualquier lugar. Está, sí, yo, a mí me encanta mucho esto y tengo una huertita ahí que la mantengo. Y este año, ¿sabes qué me ha pasado? Decir, se me han venido las albahacas como locas porque las coseché, o sea, las tiré tarde, cayó toda la semilla al piso, así que voy a tener que sacar albahacas a rolete, porque si no se me va a armar un matorral, ya que me ha pasado otras veces. No, te quería preguntar, el tema de la semilla, ¿va a haber semillas para repartir esta tarde también? Sí, sí, nosotros estamos trabajando en este proyecto junto con la gente de INTA y de ProHuerta, así que de alguna manera, usted sabe que la Universidad de Río Negro integra la unidad integrada sí, para la innovación del sistema agroalimentario de la Patagonia Norte, se llama la UISA. Exacto. Y de alguna manera, la mayoría de los proyectos se canalizan por intermedio de la unidad integrada. Son motorizados por alguna institución en particular, pero en general cuentan con el apoyo de los técnicos de las otras instituciones. En particular, este proyecto lo hemos presentado para su financiamiento por parte de la Universidad de Río Negro. Se hace en el marco del espacio físico de la universidad este taller. Va a haber un próximo taller que ya les contaremos, sobre organización de la huerta, calendario hortícola, cuidados y demás, que va a ser probablemente dentro de 15 días, fecha a confirmar, y que probablemente no se haga en la sede de la universidad, sino en el mismo barrio Guido. Ajá. Que ahí hay un espacio físico disponible y bueno, queremos ir acercándonos un poco más a los vecinos. Nosotros en esta oportunidad la hacemos en la universidad porque ahí tenemos un macrotúnel, que es un pequeño invernadero, y esperamos producir mucha cantidad de plantines, que algún vecino se lleve plantines para su casa sembrados, lleve semilla y lo siembre en su casa, pero que haya un grueso de plantines que podamos cuidar nosotros ahí en la universidad con nuestros alumnos, que de paso le viene muy bien para poder meterse cada vez más en esto de lo que es la agronomía. Y bueno, y cuando estén listos, llevarlos al barrio. Está buenísimo. A la escuela, ¿entiendes? O sea, siempre esta es la lógica. Este proyecto es compartir conocimiento, compartir materiales, compartir semillas, experiencia. Bueno, la actividad es libre y abierta para todo público desde las 2 de la tarde, ¿no? Sí, sí, es un taller que es relativamente corto, porque nosotros pensamos que en 2 horas y media se agota, de 2 a 4 y media más o Perfecto. Menos, ¿no? Es un buen horario, qué sé yo, los chicos están en la escuela, por ahí la gente puede hacerse un lugarcito para poder ir, aunque sea un rato, y aprovechar lo que pueda. Sí, es libre, abierta, por supuesto. Decís, ¿en qué aula va a ser? ¿En qué lugar? No, va a ser afuera, en el macrotúnel, que es un pequeño invernadero de la Universidad de Río Negro, en el predio de la sociedad rural, atrás del edificio administrativo. Ah, esto es muy importante, porque creíamos que era ya en la sede central. En el campus, no, ahí en el campus todavía no tenemos facilidades para que eso ocurra. Hay aulas, sí, aulas muy buenas y muy lindas, pero nosotros esperamos hacer esta actividad al aire libre, y dejar los plantines que se siembren en el invernadero. Entonces, eso es, por calle Don Bosco, la entrada del predio de la sociedad rural. Claro. Ahí apenas uno entra, está el edificio de la administración de la universidad, y a cualquiera le puede preguntar dónde queda el invernadero, que está justo atrás de ese edificio.